Sì, dietro. Il medvedo che te lasciare con te tu. Voglio crustela e medvedo. All'innesta zicca clanze. Nesta medvedo e sannanze. Ma io tutto un cruschetto da. Tu come slegge una medvedo. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 27 de septiembre del año 2019. Y continuamos con esa programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Otra vez es viernes, tú. A cada rato es viernes y a cada rato es lunes. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto terminando la semana laboral. Pues con los comentarios que usted ya sabe que tenemos aquí en nuestros contenidos radiofónicos, en el programa que usted conoce perfectamente bien, pero que si no se lo presentamos. Esto es La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo muy, muy cariñoso a nuestros revisteros, ellas y ellos, que nos están escuchando en alguna parte del estado de Veracruz o estados circunvecinos o en alguna parte de este planeta Tierra. Que si no lo cuidamos, Ya no va a haber, como en las crónicas marcianas, posibilidad de irse a otro planeta. Bueno, pues nosotros con mucho gusto aquí en nuestra cabina de transmisión muy querida, con estos micrófonos entrañables de Radio Universidad Veracruzana, les saludamos. ¿Quién es? Pues Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro curador musical, y Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa, y desde luego todo el personal de aquí, el turno matutino en Radio Universidad, Memo, que está en la fonoteca. Rosy, ¿cómo estás? Buenos días. Nuestro amigo Dante, nuestros jóvenes, Alan, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto en saludarlos. Necesito el nombre de la compañera, para mandarle también sus saludos allá en la oficina juvenil. ¿Quién más anda por ahí? Charito, ¿cómo estás, Charito? Buenos días. Bueno, pues todos, Raúl, que ha estado en el micrófono desde muy temprano. Y Ernesto Colinot, nuestro coordinador, ya supervisando todo. Raciel Martínez, coordinador universitario de la Coordinación Universitaria, Comunicación Universitaria. Y Carlos Romano, con mucho gusto, estamos comenzando. Tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Los españoles, sorprendidos, azorados de todo lo que estaban viendo en Tenochtitlán. Abundaban los herbolarios ahí en el tianguis de Tlatelolco. Eran mitad farmacéuticos y mitad hechiceros, con su interminable arsenal de hierbas medicinales, ungüentos en plastos, colibríes disecados, amuletos y medicinas preparadas. Un amplio espacio estaba destinado a los esclavos. Hombres y mujeres de distintas regiones yacían en el suelo o se mostraban de pie, sujetos por colleras, como traen los portugueses, recuerda Bernal, a los negros de Guinea, los que se ofrecían libremente para no sufrir hambre o desamparo, esperaban resignados la llegada de algún comprador. Los tratantes ponderaban la mercancía, golpeando rudamente los brazos y las piernas de los prisioneros, a ver si estaban fuertes, mientras un grupo de señores asistía a la prueba, aspirando el perfume de sus flores. Al inmenso mercado concurrían, en fin, pintores de Texcoco, zapateros de Tenayucan, cazadores de Jilotepec, pescadores de Cuitláhuac, fruteros de los países tropicales, fabricantes de esteras y bancos de Cuautitlán, floristas de Xochimilco, vendedores de maderas labradas de tabaco y vainilla. Los mercaderes volvían de sus largos viajes trayendo jades, piezas de tecal y de cristal de roca. Oaxaca daba los tintes del añil y de la cochinilla. Guatemala, los mejores granos de cacao. Las regiones mineras, el cobre, el hierro, el oro y la plata. Preciosas flores venían de Cuernavaca, Michoacán, Veracruz. Millares de pequeños telares en todos los lugares del imperio. Cazadores de pájaros, labradores y oscuros artesanos trabajaban y se afanaban a diario por tener siempre abastecido el bullicioso Tlatelolco. El muro de serpientes contiguo al mercado delimitaba el recinto sagrado del templo, manteniéndolo apartado de las contaminaciones profanas del mundo exterior. Y en un patio cubierto de losas blancas y pulidas, varios niños cantaban a coro las estrofas de un himno bajo la dirección de su maestro. Eran los futuros religiosos hijos de nobles o de guerreros que desde muy pequeños ingresaban en el seminario, llevando una vida austera de estudios y mortificaciones. Tenían las orejas traspasadas por espinas de maguey y en sus ojos oscuros tan dulces en los niños indígenas se advertía la dureza y el rigor a que estaban sometidos. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya llegó el fin de semana y con el fin de semana llegan múltiples actividades artísticas, culturales, académicas aquí en nuestra ciudad de Xalapa. Últimas funciones en el Rincón de los Títeres. Contamos con Enrique Salmerón este próximo domingo. Llega al foro hashtag el árbol de la palabra. El maestro Enrique Salmerón Córdoba, músico investigador, docente de la Universidad Veracruzana, destacado promotor de las artes y la cultura en Xalapa. A ver si ya lo tenemos por acá el lunes. Él va a estar el domingo. Escuchen su cuento a las 12:30 en el foro anexo al Rincón de los Títeres del Árbol de la Palabra, entrada libre, Merequetengue, Artes Vivas, ahí donde está el Monumento a la Madre, por el Parque Bicentenario, adelantito. Ahí van a ver en Altamirano, donde había un parquecito antes o lo que queda de él, ahí construyeron el Rincón de los Títeres. Y bueno, también para todos los niños va a haber una gran actividad este fin de semana, porque hoy viernes se inaugura el Festival Niñas y Niños por la Igualdad y la Equidad por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura. A las 7 de la tarde noche se va a inaugurar con un coro infantil naulicanto que vienen de Naulinco, Veracruz. La inauguración será a las 6:30 y a las 7 Voces en Hermandad, Concierto para la Paz, y a las 7:30 Lumi, Compañía de Danza y Clown Triciclo Rojo. Bueno, pues esto va a ser hoy, viernes, en el Jardín de las Esculturas. Y mañana sábado, ahí mismo, en la mañana va a haber talleres infantiles, acérquense para que escojan el suyo. Y ya en la tarde, a las 6:30, al son de un violín huasteco, niñas y niños de Alas y Raíces de Pánuco, Veracruz, mano a mano con niñas y niños soneros de los Tuxtlas. Va a estar muy bueno esto el sábado en la tarde. Y a las 8, para terminar, el fandango infantil. El domingo en la mañana va a haber talleres. Pueden ir a talleres de teatro, de plástica, de textiles, talleres con las maestras del SEDAI. Y va a haber también, bueno, todo eso es en la mañana del domingo. Y en la tarde, a las 7:30, Cuentacuentos. Si quieres pasar miedo con la compañía de teatro Triciclo de Metal y el rock para niños, los famosos Patita de Perro. Así que, ah, mira, aquí están los talleres. Los marcianos llegaron ya por Mónica Martínez. Música coral infantil por Julio César Morales. Fotografía y artes plásticas imparte Talía Montiel. Construyamos un títere con Sol Gutiérrez. De pintura imparte Joel Eliseo Díaz. Teatro para el domingo en la mañana imparte la maestra Patricia Aguirre Gómez. Y artes plásticas a jugar a construir con la maestra Pilar Luengas Aguirre. A todos ellos les mandamos un saludo muy afectuoso. The Doors. Proyectan la película The Doors en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa con la proyección de esta cinta del director Oliver Stone. Concluye este viernes el ciclo de cine musical que durante septiembre se llevó a cabo en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. Entonces ahí los esperan, la entrada es libre. La galería está en Xalapeños Ilustres número 135 de esta ciudad y es a las 6 de la tarde. Maribel Sánchez, de la página cultural del diario, nos informa que por primera vez en Veracruz una agrupación artística ha logrado reunir todos los requisitos y convencer a una empresa para acceder a EFIARTES, estímulo fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, qué bueno, que tiene como finalidad apoyar a proyectos de inversión en la producción de propuestas de distintas disciplinas artísticas. Los beneficiarios son las actrices, dramaturgas e investigadoras de Área 51, muy merecido, foro teatral, quienes ya recibieron recursos de la empresa Grumax, los cuales les permitirán realizar una... Bueno, se entiende que van a ser deducibles de impuestos, ¿no? O algo así, para que se animen los la iniciativa privada a apoyar los proyectos artísticos. Y lo que se está presentando es Ítaca. La obra, la productora y actriz Patricia Estrada anunció que llegará a Casa de la Cultura de Córdoba del 12 al 14 de octubre. Saludos a nuestros revisteros cordobeses. Y también de allá de Minatitlán, el 15 de octubre, Casa de la Cultura de Coatzacoalcos. 16 de octubre, Casa de la Cultura de Perote. 20 y 21 en la Casa de la Cultura de Naolinco. Y el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba, 16 y 17 de noviembre. Quienes estén interesados en ver esta propuesta en Xalapa, también tendrán oportunidad de hacerlo en Área 51 del 3 a 6 de octubre, aunque estas funciones sí tendrán un costo. Pues una propuesta de clásico Romeo y Julieta de Shakespeare en títeres para acercar a los pequeños a la ópera, el teatro de títeres y la música en lo que creó la actriz Ingrid Jiménez. Utópico universo, como ha denominado a este espectáculo interdisciplinario, actualmente tiene temporada de funciones en Área 51. Viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. Y al ratito viene el idiota de Corinto este fin de semana. Se oye muy raro, no me atrevo a presentarlo así, ¿verdad? Es mi amigo Javier. Pero bueno, a ver si no se enoja. Este fin de semana termina la cuarta temporada de la revista musical El Idiota de Corinto en el Teatro La Caja. El reparto está integrado por Javier Barria, el gran Javier, Sentley Martínez, David Icke, Oike, Cariño Selene, ¡ay, qué buen reparto! Patricia Fernández, Lorena Báez y Georgina Escobar. De esto debe de estar para botarse la risa. El Idiota de Corinto, ya al ratito que venga nos platicará Javier de qué va esta puesta en escena para divertirse, que mucha falta nos hace. Clown Viajeros hoy estará en Jalapa, darán función gratuita del espectáculo Lumi que les comentaba yo, allá en el Jardín de las Esculturas a las 7:30 en el Festival de Niñas y Niños, no se lo pierdan. Y bueno, pues ya les comenté también todo lo que va a haber en cuanto a talleres en la mañana del sábado, talleres en la mañana del domingo y los espectáculos artísticos en la tarde. Y sobre el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de los viernes aquí en Tlaxcala, ya no ha de tardar en llegar nuestra experta en música, y Diana Flores, y ahorita vamos a platicar con ella, pues que de una vez pase, ¿verdad? ¿Qué más? Que ayer anunciaron en un programa sobre la audición que será en el Club de Leones y que quiere saber a qué hora y fecha, Rosa María Gallardo. No tengo la menor idea de lo que nos está preguntando porque no fue aquí en este programa. A ver si alguien de nuestro auditorio nos puede echar una mano. En algún programa de aquí de radio se anunció sobre una audición que sería en el Club de Leones. ¿Quieres saber a qué hora y fecha? A ver si alguien lo oyó. Bueno, ¿cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va a estar el concierto? Hoy el concierto va a ser un programa controversial. ¿Ah, sí? Porque es un concierto para tuba. O sea, es algo muy inusual. ¿Por qué la tuba? No debe de haber muchos, ¿verdad? No, realmente no. El concierto para tuba, pues podría decirse que es el instrumento más grave que tiene la orquesta. ¿Más grave? Ajá. Entonces, para que fuera solista tuvo que pasar un siglo después de que se inventó este instrumento y se incorporara a una orquesta, que se inventó en 1835 y un siglo después lo consideraron para ser solista en una pieza. Pero bueno, ¿eso tenía que ser en transcripción o alguien, algún compositor, no, escribió su profesor para tuba? Para esto Ralph Williams escribió el concierto para tuba. Entonces, tuvo varias críticas porque, pues, ahora sí, este es el primer concierto para tuba que se escribió en la historia de la música clásica, ¿no? ¿Y hay otro? Por lo que yo tengo entendido, hay varios, pero este es el más importante. Ah. Ajá. Uh-huh. Más que nada porque es lo califican como un instrumento excéntrico al hacer grave, o sea, hacer pues un instrumento, sí, de, o sea, sonido dentro pesado de la orquesta, pues sí. Sí, así es. Es como si hay un concierto para triángulo. Exacto. Pues es difícil, ¿no? Sí. Y también van a tocar una pieza que es la Sinfonía 2 de Jan Sibelius. Que esta pieza también tuvo gran controversia porque Él realizó esta sinfonía después de haber realizado el poema sinfónico llamado Finlandia, pero pasó un gran tiempo, un largo tiempo donde él estuvo en pausa y no hizo realmente, no compuso. Entonces fue invitado a ir a Italia para conocer pues otras técnicas, lo que es, son las, pues la armonía y el equilibrio de los movimientos que se reproducían en Italia. Entonces recordemos que en Italia fue como fuente de inspiración para Richard Strauss, ¿no? ¿De qué época son, de los románticos? No, ya es finales de los románticos. Finales de los uh-huh. románticos. Sí, entonces es invitado Sibelius a hacer la pieza, pero esta pieza tuvo gran debate porque varios la audiencia la conectó con la lucha por la independencia de Finlandia. Entonces, digo, porque fue escrita en un momento en donde estaba el gobierno ruso sancionaba el uso de la lengua finesa y su cultura. Entonces varios relacionaban esa pieza con la lucha de independencia, y sin embargo Sibelius defendía que pues no era así, ¿no? O sea, que sí, su intención no era hacer una pieza que transmitiera. Oye, es un poco como Wagner, ¿no? Que lo asumieron los alemanes como exacto. un compositor pronazi, ajá. ¿no? Una sí, cosa sí, así, sí. ¿no? O sea, no, su finalidad no era hacer una pieza que transmitiera un mensaje no. patriótico, ¿no? Pero varios... No, es el caso de Chopin con los polonesas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el público tuvo una percepción nacionalista hacia esta pieza. Pichitos. Entonces, pues esa era la controversia, ¿no? Y también nos encontramos con la pieza de Tierra de Temporal de José Pablo Moncayo, que es una pieza que es la segunda más famosa después de haber hecho el Huapango. Pues sí, el Huapango pues opaca ajá. todo lo demás. Y este también es un poema sinfónico que aluda a una historia de Gregorio López y Fuentes, que, bueno, es una triste historia de unos campesinos sujetos a los caprichos del tiempo. Entonces, por ejemplo, Gregorio López y Fuentes, él escribía sobre los indios, los derechos de las tierras y todo, y los despojos, ¿no? Entonces, Moncayo se basa en esa historia, pero cambia el final a un final más desolador. Entonces es una pieza fuerte, cruda, nada dulce, pues. Uh-huh. Entonces podríamos decir que este concierto es fuerte, es intenso, es un poco uh-huh. controversial, tanto por el instrumento solista de esta noche y el contexto histórico social de las piezas. Bueno, pues entonces sí, está muy interesante. Yo me pregunto si en otras partes del mundo se toca Moncayo. Sí. Si lo incluyen en programas, sí. pues sería deseable, ¿no? La orquesta de... Una de las orquestas en Australia tocan casi en cada temporada algo. Una pieza de Moncayo. Ah, sí, mira, qué bueno. Sí. Entonces sí, en varias partes del mundo es. Uh-huh. Bueno, pues a las 8:30. Hoy 8:30. Este concierto especial, controversial. Sí, así es. Bueno, pues ya nos estarás platicando cómo estuvo. Sí, claro y que ya sí. Y ya saben que si no pueden ir a la Sala Tlacna, pues lo transmitimos aquí por Radio Universidad Veracruzana. Y los domingos también los pasan la transmisión en televisión por TeleV. Ah, en TeleV, uh-huh. Perfecto. Así es. Muy bien, Diana Flores, muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas que tengas gracias, una buena semana. Igualmente. Bueno, pues va a haber una faena comunitaria el 29 de septiembre a las 10 de la mañana en la unidad habitacional Aguasanta 2, allá por Lázaro Cárdenas. Informes en el CGC número 2 de Constituyentes. Centro de Gestión Comunitaria del Ayuntamiento, el número 2, son 13 o 14. Ya tengo un teléfono 811-60-81. Se están promoviendo mucho estas faenas comunitarias o estos tequio. A mí me gusta mucho cómo le llaman tequio. esta unión de, pues, de intenciones ciudadanas para arreglar algún problema que puede ser de limpieza o puede ser de vigilancia, puede ser de faenas tendientes a mejorar, pues, las condiciones de las calles o las colonias donde vivimos. Entonces va a ser una faena comunitaria. Ahorita, que puede ser recoger basura, puede ser también la descacharización, aunque eso se encarga mayoritariamente ya el ayuntamiento como tal. Y ahí se solicita la participación de los ciudadanos, pues, para que ayuden a sacar todos los cacharros ahorita que está tan dura la cuestión del dengue. Entonces, bueno, ahí les estaremos informando. Nosotros nos vamos a un espacio musical y regresamos. Thank you. Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Esta bella pieza de Nicolás Valer se llama Bourré d'Avignon. Muy bien. Orlik, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Orlik Gómez nos hace una invitación para anunciar una breve charla que va a dar Orlik, que es el gerente de ahí del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, bellísimo lugar. Y van a dar una charla el sábado a las 10 de la mañana en el balcón del Parque Juárez. ¡Ay, qué rico! Se antoja. ¿Para qué? Pues para ir reconociendo un poco y de un vistazo el panorama que vio Alexander von Humboldt. ¡Mira qué padre! Por eso nos van a llevar ahí al balcón del Parque Juárez, para que veamos más o menos lo que vio Humboldt en su breve paso por Jalapa en 1804. Esto es parte de la celebración que, en honor de los 250 años del natalicio de Humboldt, y nos manda también el resto del programa, todas las conferencias que va a haber. Hoy viernes 27, conferencia magistral Humboldt y Darwin, revelación y conocimiento de la vida, a cargo de Porfirio Carrillo. Muchos saludos a Porfirio. Va a ser de 10 a 11 de la mañana, luego un coffee break a las 11, luego a las 11 y media, desmitificando a Humboldt la historia de algunas plantas que él colectó en México. Francisco Lorea Hernández va a ser el ponente del INECOL. A las 12, Humboldt de las altas montañas a la costa veracruzana, por Samaria Armenta Montero, de aquí de la UV, y Sergio Vázquez Zárate, también de la UV, va a disertar sobre antropología y Humboldt, de 12:30 a 1. Bueno, pero estoy buscando dónde va a ser esto. Bueno, lo de la plática sí, en el balcón, pero ahorita checamos. Y también comentarles que se está llevando a cabo el Congreso 500 años de la conquista, así en pregunta. ¿Y qué creen? Pues que se me perdió el papelito donde traía yo el programa. Pero pues ya se los estuve anunciando desde ayer y hoy en la mañana y en la tarde. Se van a llevar a cabo varios conversatorios, y entre ellos, mira aquí, qué bueno, para eso sirve lo digital, aquí estaba también. Va a estar desde las 10:30 de la mañana Rocío Córdoba, investigadora. Va a estar hablando sobre la perspectiva de género, sobre mujeres contemporáneas a 500 años de la conquista, maternidades emergentes, la construcción de una memoria colectiva. Va a estar también Bárbara Valdés. Y a las 12:30 se va a hablar sobre los recursos naturales y medio ambiente en aquella época, hace 500 años. Y de esto nos va a platicar Hipólito Rodríguez, el alcalde, y Luisa Paré, investigadora. A corazón abierto, el extractivismo, cinco siglos después, México, un país costero, por Patricia Moreno. Luego las 5, Jalapa 500 años, ilusiones prehispánicas sobre la fundación de Jalapa, por Paulo César López. Y que Ixtlán, una retrospectiva desde la arqueología y la etnohistoria, por Antonio Sánchez Lobato. Y luego se va a hablar de Doña Marina, la Malinche, por Marta Inés. Luego a las 7:30, Bueno, también, Alfonso Colorado le tocó ayer. Bueno, qué bueno que encontré aquí toda la información. Mira, dos eventos bien importantes, académicos, para estos días, para hoy y para mañana, aquí en Xalapa. Pues así estamos aquí en nuestra ciudad. Llenos de cultura, llenos de arte. Y ojalá que también podamos decir llenos de gente que... pues que demanden toda esta actividad artística y cultural y que todos estos recintos artísticos y académicos estén siempre llenos. Faltan 15 minutos para que sean las 9. C'est une chanson. Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Gracias, Orlik. Sí, es allá. La charla es allá en el balcón mañana a las 10 de la mañana, pero las conferencias son allá en el Jardín Botánico, en el Auditorio Unirá. Y el punto de reunión dice Centro de Recepción de Educación Ambiental. Bueno, hoy a las 10 de la mañana. Muy bien. Isaac y Nora, una versión francesa de Las Hojas Muertas. Dice Alberto Boardam que... en el milenio habla sobre la influencia televisiva, todos estos temas que tienen que ver con los medios de comunicación y su influencia, pues en la gente son muy importantes, ¿no? Es algo que nos interesa mucho a todos. Es el entretenimiento televisado una feria de atracciones y exhibiciones a la cual acuden las personas para mirar tanto los prodigios como las aberraciones que oferta el mundo. Y hoy más que nunca, con la facilidad de la programación y bajo demanda, Las plataformas digitales e incluso el sencillo acceso a través de los dispositivos móviles y tabletas, el número de tiempo que el ser humano promedio dedica al contenido audiovisual ha ido peligrosamente en aumento. Ya hemos hablado de esto varias veces y seguiremos haciéndolo. Ni qué decir que desde la perspectiva saludable, pasar horas excesivas frente a una pantalla o un celular produce trastornos oculares y de sueño. Trastornos de sueño. Luego no pueden dormir. Hábitos de consumo perjudiciales, sobre todo los niños. Comportamiento poco social. Depresión y fatiga. A decir, ¡ay, qué exagerados! Pues sí, eso. Claro, en un uso constante, que es como estamos viendo que sucede con estos aparatitos. Y el problema se incrementa para las nuevas generaciones, puesto que según un estudio publicado por la revista británica Biologist, a estas alturas de dependencia tecnológica en el mundo, un niño al cumplir 6 años de edad ya ha empleado en promedio 1 año entero de su vida frente a una pantalla. Fíjate nada más para que lo dimensionemos, ¿eh? Y a lo anterior, sumemos los efectos perjudiciales respecto a la calidad moral y de valores que forman parte de algunos exitosos contenidos. Por ejemplo, las muy famosas series de violencia extrema que enaltecen figuras y modos de actuar estrechamente relacionados con la crueldad, agresión e incluso comisión de delitos que son presentados con toda la normalidad del mundo como si se tratara de conductas dignas de emular y que invariablemente nos conducen a la pérdida irrecuperable de nuestra capacidad de asombro. ¿Hasta qué punto las futuras decisiones de un televidente compulsivo pueden verse dominadas por la pasión de un drama televisivo? Es un tema de reflexión, puesto que de manera inconsciente utilizamos referentes mentales alojados en nuestra memoria, y cuando estos se repiten de manera frecuente en nuestra actividad visual y de razonamiento, es fácil pensar que actuemos influenciados por lo que vemos. Físicamente somos lo que comemos, intelectualmente lo que leemos, o en estos tiempos desdichados, lo que seguimos en la pantalla. La televisión ha acabado con el cine, el teatro, la tertulia, la lectura. Ahora tantos canales terminan con la unidad familiar, dice Antonio Mingote. Somos lo que hemos leído y esta es la palabra del lector. Aunque la televisión viene a la baja porque, bueno, pues su lugar lo están ocupando estas nuevas plataformas, los youtubers y demás, posibilidades de entretenimiento, y sobre todo las nuevas generaciones ya no ven tele, ven poca televisión, salvo que no tengan los aparatitos, ¿no? Las tablets. Yo me acuerdo que de esto estábamos hablando cuando inició la revista con Juan López Dávila. Me acuerdo que hicimos una especie de debate entre los que consideraban que la televisión sí era dañina para la niñez, que generaba violencia y demás, y otros que pensaban que no. Y ya no me acuerdo en qué terminó el asunto, creo que fue un empate. Bueno, pues faltan 6 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Ya llegó el idiota de Corinto? Te dije que me iba a poner cara. No es cierto, es mi amigo Javier Barria. Empújale fuerte, mi querido Javier. Es que me daba pena anunciar, ya llegó el idiota de Corinto. Pero tú eres de amplio criterio. Y aunque sí, no vienes vestido con túnica. De todos modos soy, ¿no? De todos modos, vas a ser hoy en la noche. Esta noche. Bueno, le vas a prestar tu cuerpo. Y mi voz. Tu voz. Y todo, sí. Tu musculatura que se ve aquí en el periódico, mira, ya la vi. ¿Ah, sí? Sí, aquí saliste. Ah, qué chido. Bueno, ahorita lo ves. Ok. Entonces, el idiota de Corinto, que es una versión o paráfrasis o como diríamos de la tragedia de Sófocles. Pues es una parodia de Edipo Rey. De Edipo Rey. De Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legón, que tuvo a bien poner en nuestras manos para hacerla en lo que me he venido desempeñando desde hace años, ya que es teatro de revista, carpa. ¿Quién buscó a quién? Yo a él. Uh-huh. Sí, yo lo busqué y bueno, primero me había dado 3 sketches. Y luego en una comida que tuvimos para afinar detalles y todo esto, le dije, fíjate que mi sueño es hacer una parodia de un clásico como lo hizo Tintán o Cantinflas o estos grandes cómicos. Me dijo, pues qué suerte tienes porque estoy haciendo una sobre Edipo Rey. Y me pareció muy bien porque yo creo que dentro de la literatura clásica, no solo la dramática, sino toda, yo creo que Edipo Rey es de las que más está en la mente de las personas, ¿no? Uh-huh. Por esto del complejo de Edipo y todo eso. Pues esto. Sí, porque los psicoanalistas han tomado las tragedias como una manera de explicar, ¿no? Ándale, sí. Estas cosas tan difíciles para nosotros. Entonces, todo esto de el enamoramiento hacia la madre, que está representado en el complejo de Edipo. Y en el de Electra es al papá. Es, ¿no?, hacia el papá, sí. Aquí no, porque Edipo pues mata a su papá, ¿no? Como lo vaticina el oráculo, va a matar a su papá. Y siempre tratan de esquivar al oráculo, ¿no? Siempre tratan, pero el destino es poderoso. Y piensan que ya la hicieron, sí. Y de repente donde menos piensan, cuácale. Ahí mero, ¿no? Y bueno, pues ya ves que se empieza a revelar todo porque hay una peste en Tebas. Ajá. Que es un castigo de los dioses porque Edipo hizo esto. Entonces él pues no sabe qué pasa, y se la pasa vociferando que va a castigar con es todo Yocasta el peso. Es Yocasta la mamá, ¿no? Yocasta, sí. Yocasta, ¿verdad? Uh-huh. Yocasta y Layo es el papa. Y y bueno, cuando ya llaman al sabio Tiresias y dice, ¿por qué está pasando esto? Y ya dice, pues porque tú procreaste con tu madre y mataste a tu padre. Y se saca los ojos. Oye, qué divertido está entonces. Oye, vamos, ¿no? Como muchas cosas, no se puede sin la voluntad de muchas personas, ¿no? Entonces, pues aquí estuvo la de primero Luis Enrique, que nos dio el texto, y después hicimos vinculaciones, ¿no? Con Difusión Cultural, que nos apoyó mucho el maestro Rey Conde y Rafael Alcalá, que nos cedieron músicos de las orquestas de la universidad para que podamos tener música en vivo. Bajo la dirección de Hugo Artigas, tenemos músicos de la Orquesta de Música Popular, de la Salsa, de la Shali, están ahí. En la caja. Sí, luego también pues también la voluntad de Naomi Bonilla, directora de la Facultad de Danza, que invitó a chicas bailarinas a las que les interesara formar parte. Y de esas quedaron 4 chicas que son el ballet de la obra, ¿no? ¿Es como un coro o qué? Ahí en la... Pues son el ballet uh-huh. que usaba el teatro de revista. Oye, pero ¿cómo darle ese toque humorístico a algo tan trágico, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? Ahí porque el no dilema. Es burlarse del asunto, ¿no? No. Se mexicaniza, digamos, se cambia, se pone más... Sí, pues... Si te contara sería vender trama y no, pero asegúranos que nos vamos a reír. Sí, claro, ya cuando sabes. Cuando me esté sacando los ojos. Cuando me esté sacando los ojos es una de las partes graciosas, ¿no? Ay. Incluso, bueno, en la tragedia griega de Sófocles, y en toda la tragedia una característica es que este tipo de desgracias, como cuando Yocasta se ahorca, no suceden en escena. Es decir, nadie se muere en el escenario. Pero aquí sí, Yocasta se ahorca en el escenario. Ah, ¡ay, qué chistoso! ¡Ay, híjole, no, hombre! El humor negro. Entonces, pues, invitamos a toda la gente a que vaya a divertirse, porque además, como un teatro de carpa de variedades, tenemos, además de la música que ya mencioné y de cuerpo de baile, hay una maga. Una maga. Una maga también, pues, ahí sorprendiendo a los espectadores. ¿Desapareciendo sus carteras o qué? Ahí está la maga Gina con nosotros. Las coreografías son del maestro Honorio, José Honorio Castro Salazar, que él es del ballet folclórico. Uh-huh. Tiene muchos años ahí. pues tenemos lo propio de la época de la carpa, ¿no? Y todos Mambo, caben en la caja. Todos cabemos. Todos caben ya en el que no cabe es el público. Acomodar, ¿no? Sí, bueno, hay que mencionar que esta obra es en celebración por los 40 años de ese espacio. Claro, te iba a preguntar por qué en la caja, ¿no? Sí, ajá. Sí, ahí se lanzó una convocatoria interna a la compañía titular de teatro. Sí. Encabezada por Luis Mario Moncada. Uh-huh. Lanzó una convocatoria interna para ver qué proyecto ganaba para hacer esta celebración, y afortunadamente este fue a través de David Icke, que es el productor de esta obra y es productor de la compañía, Eli Yoruba Romero. Ah, el buen Yoruba. El buen Yoruba y David Icke son los productores de la compañía. No, pues es que está todo en su lugar. Sí. Y el reparto está muy bien. Sí, está Sentley Martínez está como Yocasta. Sí, está Lorena. Yo como Edipo, hemos estado ensayando mucho. Incestuando mucho. Por eso le dices mamacita. Mamacita. Ay, mamacita. Mamá, soy Edipo, no haré travesuras. Está Lorena Báez en el papel de Tiresias y de uno de los hermanos, Eteocles. David Icke, el mismo David Icke, está como Creonte, el hermano de Yocasta. Cariño Selene está haciendo un papel ahí que en la tragedia original no aparece, pero yo creo que es el más, como personaje, es el más bonito en cuanto a, no en cuanto a las ganas que te dan de interpretar un papel, sino que es el personaje lindo, el que es capaz de amar, el que se escapa la esperanza, hacia la esperanza. Mm. Y está Patricia Fernández, mejor conocida como La Campechana. Ella está siendo un sacerdote y un pastor bobo también, que es parte de todo ese entramado mediante el cual una tragedia se convierte en una farsa cómica. ¿Qué trabajo tan divertido tienen ustedes? Sí, fíjate que y sí. Y todavía les pagan ya. eso comentaba yo ayer con unos amigos, que cuando nos empezamos todo este trabajo de montaje, yo estaba de gira en Chiapas, y de pronto tuve que sentarme en el parque inmenso y bonito de Chiapa de Corzo y estar seleccionando qué piezas íbamos a poner en la obra, y dije, qué trabajo tan divertido tengo. Pues sí, sobre todo el género que escogiste, porque si bien es cierto que los teatreros, bueno, pues evidentemente aman el teatro y gustan hacer de todo tipo de personajes, hay personajes que te llegan a intoxicar un poco como actor, ¿no? Y que tiene que pasar un tiempo para que te limpies de todo eso que hiciste, ¿no? En escena, ¿no? Que parece que no, pero sí. Pero sí. Esto pura es diversión, y además recibes la respuesta de la gente inmediato, ¿no? Inmediatamente, sí, los porque comediantes. Porque en otro género no pasa, no sabes si se están divirtiendo, si no, si les está gustando o no, pero aquí la respuesta es rápida. Sí, además es un montaje en donde el público tiene una parte activa. Cuando yo como Edipo le hablo al pueblo de Tebas, el pueblo de Tebas es el público mismo, ¿no? Ajá. Entonces, en esa parte ya no se sienten tan excluidos como puede suceder en otro tipo de teatro. Sí, dice Eric Bentley, el teórico del drama, la vida en el drama inglés, dice que los comediantes, los cómicos, no toleran no tienen la paciencia de esperar a la crítica del día siguiente. Quieren la inmediato, porque ya la risa es la aceptación del ¿Y qué público. Tal cuando no se da? Ah, híjole, ¿verdad? Entonces sí, mejor me espero el otro día, ¿no? Sí, sí, pero aquí sí. Pero luego pasa que el público se ríe de cosas que tú en los ensayos piensas que no es como para tanto, ¿no? Así es. Y lo que tienes así como chiste estrella, salvo tú que ya tienes mucha experiencia, resulta que nadie se rió, ¿no? Y lo tienes luego que quitar ya. No, sí me pasó en la escena final que hago con Cariño Selene, le digo, para esta función voy a decir este chiste al final y nada más para que estés prevenida. Bueno. Si no se rió nadie. Entonces nos ganó la risa de que nadie se rió. Dice, puta, tu chiste estrella. Ahí está tu chiste estrella. Y pues sí, es muy divertido además estar atrás cotorreando con los actores cuando entran, salen y los imponderables de cada escena, ¿no? ¿No les gana la risa allí? Bueno, salvo ese día. Salvo ¿no? ese día, ¿no? Generalmente, pues está todo. No, pero sí pasa, sí ha pasado. Hay un chico no? ahí que nos está auxiliando vendiendo golosinas y bebidas y todo esto para darle ese carácter carpero, ¿no? Uh-huh. Tenemos incluso mesas. O sea, está el graderío que está en la caja, en el teatro. Sí. Y además al frente metimos unas mesas, pues para darle un carácter más, más campechano, sí, más, está bien. Más informal. Y pasa el chico ahí, ¿no? Entonces hay un punto en que la maga, ya ves que luego solicitan participación del público, entonces está diciendo, necesito un hombre fuerte, no sé qué, alto, tal. Y grita uno, que pase el vendedor de cerveza. Ah, pero eso no es, o sea, alguien del público. Sí, lo gritó, sí. Que es parte del... De las características de este tipo de teatro, ¿no? Donde el público participa y... Yo me acuerdo de una anécdota acá en la Facultad de Teatro que estaba antes en el centro. Una puesta en escena de Goldoni, creo que fue Boris Schwemann. Uh-huh. Pero Roberto Benítez, que era un chavito que apenas estaba empezando a la facultad y esa montaje fue en la facultad. Y entonces él hacía un chiclero. Uh-huh. Un chiclero que se metía ahí y ahí estaba entre el público vendiendo chicles. Ajá. Pero entonces, un muchacho, hijo de una bailarina, que no digo su nombre, se puso de valiente, pero que tiene por ahí que ver con la obra, se puso valiente y lo quería sacar. Y entonces Roberto no se quería salir, ¿no? Pero no le decía, soy actor. Decía, no puedes estar vendiendo chicles aquí, sácate de aquí. Porque además estaba así todo descalzo y todo sucio, ¿no? Y bueno, fue el mejor elogio que tuvo en toda su carrera pues como actor. Sí. Que se lo creyeron, ¿no? Que se lo creyeron que era chiclero, ¿no? Que era chiclero. Sí, me enteré de esa anécdota, porque además... Yo no vi el montaje, pero interrumpía o algo así, ¿no? Pues es que vendía sus chicles, pero no se metía. Si se hubiera metido con los actores y eso, pues es parte de, ¿no? Ajá. No, andaba así, también un poco como en este rollo, chicles, ¿no? Ajá. Y aquel se enojó, dijo que irrespetuoso, ¿no? Y lo quiso sacar. Sí, pues muy bien, te manda saludos la doctora Yolanda Castro. Gracias. Porque conoce a Cariño Selene, ese es su paciente, y seguramente va a ir por allá. Ojalá que nos acompañen. Hay que reservar, yo les recomiendo, en la página de Facebook de Teatro La Caja V, así están, porque afortunadamente se ha llenado los tres días que tuvimos, ha estado muy bien, hay gente que pues ya no alcanza, entonces estaría bien reservar. ¿Cómo se reserva? Ahí en la página de Facebook de Teatro La Caja V, enseguidita te contestan si les mandas un mensaje o tal vez incluso ahí esté el teléfono. ¿Pero cómo es Teatro La Caja V? ¿Así está? Teatro La Caja V, así está la página. Uh-huh. Y ahí pueden reservar y creo que la venta de boletos es ahí de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya si no les reservan su lugar, hay que llegar 20 minutos antes y compran su boleto. ¿Funcionó y a qué hora? Hoy estamos a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7 y el domingo cierre de temporada. ¿Y ya? Y ya a las 6. Después pues buscaremos otros espacios, ¿no? Otros foros y tal vez ahí mismo en la caja nos vuelvan a dar la oportunidad. No, pues les auguramos larga vida para este tipo de cosas que nos hacen mucha falta además. Sí, es un proyecto que tenemos, que nos ilusiona mucho. Creemos que es divertido, que además de que le gusta al grueso del público, pues a la gente de la comunidad teatral artística, pues meterse con Edipo Rey siempre es así, ay, vamos a ver qué hicieron. Que vayan los de letras, ¿no? A ver qué. Que vayan los de letras, sí. Uh-huh. Que vayan todos. O sea, tenemos además precios muy accesibles, porque lo que te digo, hay música en vivo, ballet, hay magas, además de la tragedia, de la comedia tragedia en sí, de los actores y actrices. Pues es un montón de espectáculo, de show, y cuesta 80 pesos general y 60 estudiantes. No, pues también pues son los precios ya convencionales. Y ¿por qué es el idiota? Porque él, en lugar de, ya ves que cuando Edipo vence a la Esfinge, le dan el trono de Tebas y la mano de la reina viuda, que bueno, después resultará ser su madre. Y Edipo, su gran ilusión, su gran ambición en la vida es llegar a ser un gran comediante. Por eso en el cartel está Edipo con un micrófono en la mano, como un estandopero. Ajá. Entonces, en lugar de gobernar, se pone a contar chistes. por eso es sí. El idiota de Corinto. Pues me parece que es no tiene nada de idiota. Bueno, pues está todo dar eso, ¿no? Yo también lo escogería, entonces sí, yo también estoy ahí en esa tesitura. Esa es la visión de el autor. Yo estoy aquí en micrófono, tengo mi micrófono. Así es. Pude haber sido famoso en la política, en el teatro, en el cine. Pero sacrificaste todo por tu público radio escucha. Eso es el idiota de la radio. Oye, qué gusto me da saludarte. Sí. Y salúdame a todos y por allá nos vemos. Órale, pues, porque eres tú casi fundador de ahí, ¿no? Pues de los... Pues digamos que sí. Sí. Digamos que sí. De los de la caja tienes que celebrar. De los celebrar. Que estuvimos en el primer año, digamos, ¿no? Los primeros uh-huh. meses ahí con los montajes. Muy bien, Javier Barria. Pues muchas gracias. Dime. Saludos a Armando Ortiz. Que lo oigo siempre de antiamericanista aquí haciendo sus comentarios. No, Germán. Ah, sí. Germán Martínez. Uy, ya está como yo. Todo el mundo confunde. Es que somos del idiota de Corinto y de la radio. No, sí, entonces sí, ya vi por qué le dicen el de Germán Corinto. Germán es el antiamericanista, sí es cierto. Y, no, al otro ni le gusta el fútbol. Ya un día vengo cuando venga él para que debatamos. Para el debate. Para el debate. Ah, pues ahorita aprovechando el clásico, ¿no? Ay, viene, ¿verdad? Medio deslavadito ahorita porque pues sí. No vienen en buen momento. Sí. Ninguno de los dos equipos. Pero luego se prenden. Ya se les olvida que vienen mal y... Siempre el lugar común es no importa en qué lugar de la tabla van. Ajá, sí. Van a dar el corazón. Es un clásico, no hay favoritos. Así es, al menos Tomás Boy ya no lo va a perder. Ya no, ya, uf, es la que me salvé. Dijo, yo ya me voy. Ya nos vemos. Órale, Javier pues, Barria. Sale, por allá los espero. I told her that I loved you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Bueno, pues esto fue Sting, con esto que se llamó Shape of My Heart. Y que para Raciel Lamón Martínez fue una cosa muy padre, Sting mezclado con un Express. ¡Qué combinación! Pues sí, mi querido Raciel. Digamos, si fuera en la noche, sería Sting con un vinito tinto. Pero como es ahorita en la mañana, con un Express, perfecto. Saludos y muy buen día. La señora Adela Aguilera envió saludos afectuosos aquí a Javier Barria y a nosotros y a todos los de la radio. Y dice que respecto a lo que comentan de la obra, cuando ella vio a la Virgen Loca, no le dio risa, sino mucha tensión. No, bueno, sí, porque las tragicomedias así son. Uno termina riéndose a veces de cosas que uno no debería de reírse, pero la forma en las que están presentadas, pues sí hacen inevitablemente que sonría uno, aunque luego se arrepienta uno de haberse reído de algo así. Pero ciertamente la Virgen Loca es sus exclamaciones, su manera de hablar, a pesar de que es una situación muy pues difícil, ¿no? Es una solterona, todo esto que la rodea, la soledad, sus fantasmas y todo esto, pues de pronto pues suelta un San Antonio de mi devoción, concédeme un varón, dice, no importa que sea cojo, que sea ciego, que sea sordo, ¿no? Pues eso te da risa, sí, dices tu pobre mujer, pero la manera en que lo expresa, pues sí te mueve a la risa, ¿no? O luego se inventa ahí a alguna trabajadora doméstica que fíjate cómo me acuerdo de los textos, ya la vi hace mil años. Anatolia decía, baja los guajolotes del piano, que aparte de no saberlo tocar, lo rayan. Y todo eso pues le da uno risa, ¿no? Pero aquí la Virgen Loca no es una obra para que se esté uno riendo, no la hizo a Osmé, sino más bien para que sea más accesible, no en un melodrama. Y acá, ¿no? Acá es una adaptación. El pretexto es la tragedia y lo que sucede ahí, que no es nada divertido, pero ya el tratamiento que se le da, sí, ex profeso, está hecho para que nos pasemos un buen rato, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora a ver. Es que estaba leyendo aquí una nota de Gilgamesh en el Milenio, que dice, Gil bajaba el telón de la semana en calidad de estopa, desopinado, despeinado y sin estructura. Caminó sobre la duela de cedro blanco rumbo a la bien llamada mesa de novedades. En lo alto de una torre de libros encontró este, que apareció en España hace un año y con el que se cruzó Gil hace unos cuantos días. Fascismo, una advertencia. Editada por Paidós el año pasado, la autora Madeleine Albright fue secretaria de Estado en Estados Unidos en el 97 y conoce de primera mano el mundo de nuestros días y tiene una mano rigurosa para el análisis y suave para la narración, que es importante. El libro es una historia espectacular del fascismo, Hitler y Mussolini, el escenario internacional de la Segunda Guerra Mundial. Esta autora se acerca, Albright, con paso firme al presente Chávez en Venezuela. Pone algunos otros ejemplos. No es la primera vez que en Estados Unidos hay un presidente imperfecto. De hecho, nunca hemos tenido un presidente que no lo fuera. Pero en la época moderna jamás habíamos contado con un jefe del Ejecutivo cuyos actos y declaraciones estuvieran tan en desacuerdo con los ideales democráticos. Desde las primeras etapas de su campaña y justo desde su llegada al despacho de Oval, Donald Trump ha hablado en términos muy duros de las instituciones y de los principios en los que se funda un gobierno democrático. Durante este tiempo ha degradado de forma sistemática el discurso político de Estados Unidos, ha mostrado un asombroso desprecio por los hechos, ha difamado a sus predecesores amenazando con encerrar a sus adversarios políticos, ha tildado de periodistas relevantes de enemigos del pueblo estadounidense, ha difundido falsedades sobre la integridad del proceso electoral en nuestro país, ha promocionado sin motivo alguno políticas nacionalistas en materia de economía y comercio, ha vilipendiado a los inmigrantes y a los países de los que proceden y ha alimentado una intolerancia paranoica hacia los fieles de una de las religiones más importantes del mundo. Y a diferencia de una monarquía o una dictadura militar impuesta desde arriba, el fascismo obtiene energía de los hombres y las mujeres que están descontentos por una guerra perdida, por un empleo perdido, el recuerdo de una humillación o la idea de que su país está en declive. Ahí se alimenta todo esto. Cuanto más dolor haya en la base del resentimiento, más fácil le resultará a un dirigente fascista obtener seguidores, sea incentivándolos con una mejora futura o prometiendo a la devolución de lo robado. El fascismo surgió a comienzos del siglo XX, una época en que el vigor intelectual y el insurgente nacionalismo del momento se le sumaba al descontento porque las asambleas parlamentarias eran incapaces de seguir el ritmo de una revolución industrial impulsada por la tecnología. El fascismo es una forma extrema del gobierno autoritario. A los ciudadanos se les exige que hagan exactamente lo que el líder dice, ni más ni menos. La doctrina va ligada a un furibundo nacionalismo y asimismo trastoca por completo el contrato social. Lejos de ser los ciudadanos los que confieren poder al Estado a cambio de la protección de sus derechos, aquí el poder empieza en el propio líder y las personas pues no tienen derecho. También muchos de los gobiernos que empezaron siendo liberales después de la guerra tuvieron que afrontar tensiones sociales explosivas que parecían exigir políticas más represivas. Desde Polonia, Austria, Rumania, Grecia, algunas democracias incipientes alzaban el vuelo para estrellarse en el suelo. En el este, las férreas ideologías soviéticas pretendían hablar en nombre de los trabajadores de cualquier lugar, lo cual le quitaba el sueño a los banqueros británicos, a los ministros franceses y a los sacerdotes españoles, pues obvio. En Europa Central, una Alemania marcada se esforzaba en recuperar su posición. El fascismo. Bueno, y ayer regresaron allá en la Ciudad de México los mal llamados anarquistas, ¿no? Hacer de las suyas en una marcha que tenía que ver con Ayotzinapa, una marcha pacífica, con la promesa del gobierno federal de hurgar a ver hasta dónde se puede. No hay muchas esperanzas, pero se va a hacer la lucha. Y en este contexto les vale, llegan 100 encapuchados y llegan a hacer destrozo y medio. ¿Para qué? Nadie lo entiende, yo no lo entiendo. Y lo que pasa es que como nunca les hacen nada, pues van a volver a salir y a volver a salir y a volver a salir. Muy bien, pues ya andamos en que son las 9 con... ya nos vamos, ¿verdad? No, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen fin de semana. El lunes aquí a las 8 con 4 minutos, una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Pásenla bien y muy buenos días.